volvieron a hablar de ella y mi mente sin darme cuenta volvió al lugar donde nos prometimos tanto, donde amamos hasta el cansancio sin sospechar que iba a acabar. Me volvieron a hablar de ella, me contaron que sigue bella como una flor. Y que de noche cuando se acuesta ve mi fotografía y piensa que he sido yo su gran amor. Y yo, al que nada le importó lastimar aquella flor tan radiante que yo, yo que en honor a la verdad no he dejado de quererla ni un instante. Sus besos.